Mundos de magia. 5/4/2005. Planetas psicodélicos, cibernéticos monstruos de espadas invisibles, tus inventos de niño, tus fantasiosos mundos que aparto y que desdeño. Estos trazos que hoy miro, dibujos que no encierran más mentiras que esta disparatada pesadumbre que me aparta de ti, de salvarme contigo cuando juegas.